quiero pensar qué sería de la vida sin vos. Nadie te ve pasar, sos un ser perdido en la multitud. De un hospital, en lugares donde nunca hay nadie para ayudar. Sin pedir a cambio nada más que el regocijo de sentir que ayudas. Y yo dar luz, sos el bien y ese tanto hacer bien, con tu antorcha nos iluminas y también